pequeño que me trajo Santa Claus a los 9. Yeah. Ya tiene 22 y ni siquiera guache sus 19. Cuando el pedo se puso gacho, supo cómo se mueve. Y la neta que es callada, no dice nada. Pero cuando dispara, directo a la cara. Rapa papá callada, no dice nada. Pero cuando dispara, directo a la cara. Rapa papá callada, la conocí callada. Iba para atrás el enemigo, no me quiere dejar. Porque dice que soy su amigo, que me quieren matar. Pero que no podrán conmigo, vi a la muerte de frente. Me dijo, hijo, yo te bendigo, tú no tengas miedo. Cuando te mueras vas conmigo, ya no pasa nada, loco camarada. Llego y la cara tapada, para arruinarle su atardecer de carne asada. Para que sienta la macana, para que se acuerde de la que traigo en mano mañana. Nana, nana, aquí les dejo su banana. Es callada la cabrona, pero canta nana, nana. Se descontrola, si la dejo sola, conmigo siempre rola, te la presento, señora pistola. Que es callada, no dice nada, pero cuando dispara, directo a la cara. Rapa papá callada, no dice nada, pero cuando dispara, directo. Voy a dejarla callada por mucho tiempo. La bala resbala, te calas, quedas de ejemplo. Dicen que las palabras y las balas se las lleva el viento. Pero ponte de frente y te juro que quedas en el intento. No voy a dejarla callada por mucho tiempo. Resbala y te calas, queda de ejemplo. Dicen que las palabras y las balas se las lleva el viento. Pero ponte de frente y te juro que quedas en el intento. Ah, yo, lo he dicho muchas veces en videos. Lo que dice mi boca lo sostiene mis huevos. Yo, porque es callada la cabrona. Como debe ser, para esos bravucones. Yo, ah, el pinche Mara de regreso. Mire pues, yo le voy a recetar un toque en el día, un toque en la tarde, un toque en la noche y cómprese una bonga. El pinche Mara perro, puro pinche demonio. No dejo de fumar marihuana. Yo quiero ponerla aquí en mi canal. Fumar marihuana. Yo quiero ponerla aquí en mi canal. Yo soy mi perro, usted me dice qué es lo que tengo que hacer. Que aquí mis homies pasados de grifos no dejan de toser. Yo va a ser lo mismo vivir que beber. Yo mejor la fumo y usted no supo de lo que se iba a perder. Fuma la verde, luego me dice lo que se siente. Cansado de ser prepotente. Gente con gente, la gripa que me abre la mente. Desde que se fue la inocente, la placa le dijo de frente y pegó la careta por el recipiente. La calle sí está bien caliente y el humo te llega de frente. Nada más si truché con la muerte, que eso te llega de repente. Tu nombre está en el expediente, todos estamos en ambiente. Que tarde o temprano nos llega la muerte, seguro lo tiene la gente. Motita, ya quiero tenerte, motita para entretenerte. La neta te pasas de verde. Para que tú te acuerdes y con el culo.

es. Nos estamos rolando el hit por todo México. Y el capitán lo sabe y la gente lo sabe. Elegancia, perro.